Me gusta cantar y bailar machadito con la loca. Pollerita va girando collita para el tiempo del carnaval. Tu pollerita va girando collita para el tiempo del carnaval. La copla anda por el aire y se hace flor en el cardón. Tu pollerita girando y me encendió el corazón. Ay, quiero que me des tus amores, collita, para el tiempo del carnaval. Quiero que me des tus amores, collita, para el tiempo del carnaval. Enterraremos el puyay. Las cholas y cholitos tristes se quedarán. Ay, todo un año esperaremos, collita, para que vuelva el carnaval. Todo un año esperaremos, collita, para que vuelva el carnaval. Todo un año esperaremos, collita, para que vuelva el carnaval. Todo un año esperaremos, collita, para que vuelva el carnaval.